up higher than I and listen to soul boy. Me encanta tu mirada y cómo caminas, ey. Con tu seguridad, nena, tú me dominas. This is the official remix. ¿Cómo te ves? Así te quiero esta noche, solita en mi cama. Tal como eres, con la perfección de tu cuerpo y tu linda mirada. Me gusta tal como eres. No necesitas modelar, actuar. Solo da mi amor placeres. No necesito una fashion girl. Es que me gusta natural así. Tú sabes si me ha hecho. Cuando alguien se te queda mirando, me voy por el techo. Le tengo carro, más cuenta de banco, le puse el techo. Y cuando salgo pa' los parties me dice que andé derecho. Bien enamorado de ti, igualito que el primer día. Contigo no quiero chilla, ya no pienso en la orgía. Y si se acaba la canción, por favor dale repeat. Escucha la parte que dice que contigo soy porque feliz. Tú eres la mejor, tú eres la que quiero. La que va a toa, la que brega fuego. La que me complace, cubre todas las bases. Contigo no hay rodeo, cero nebuleo. Tú eres la mejor, tú eres la que quiero. La que va a toa, la que me lleva al cielo. La que me complace, cubre todas las bases. Y está conmigo, pase lo que pase. Me gusta tal como eres. No necesitas modelar, actuar. Solo da mi amor placeres. No necesito una fashion girl. Me gusta tal como eres. No necesitas modelar, actuar. Solo da mi amor placeres. No necesito una fashion girl. Eres mi princesa, una diva caribeña. Sobresales con toda tu belleza. Baby, me tiene mal de la cabeza. Chulería como tuya no se encuentra. ¿Cómo te ves? Así te quiero esta noche, solita en mi cama. Tal como eres, con la perfección de tu cuerpo y tu linda mirada. No necesita nada, siempre anda en la jugada. Se le nota su porte en sus uñas y mirada. Sigue donde sea, conmigo parcerea. En la calle una dama y en la casa morbosea. Y todo lo que me pida le va a dar. Lo que ella se lo dice, inclusive le entregue el celular pa' que lo revise. No, tampoco, no, que mía. No entiendo por qué tienes que usar el maquillaje. Me encanta tu carita, tu cuerpo salvaje. Te quedan a la perfección todos los trajes. No sé si me entiendes este mensaje. Me gusta tal como eres. Solo dame amor, placeres. Esto sí que es fino. Fino como hey. This is the remix. Jay Álvarez, el dueño del sistema. Añejo. Yo soy rey con el líder. Elion Feliciano, el mago de Oz. Para la historia. Divino. Como solo se hace en la base. Hi. Ajá. El verdadero químico. De camino para la cima, coming soon. Okay. Divino.